Bienvenido a los superhéroes. Báilalo. no es el momento. Muy lento, muy suave, de tu corazón dame la llave. Mami, tú ya lo sabes, sabes, sabes. Hijos de Marquilla, hijos de Marquilla, hijos de Marquilla.